Buenos días, mis bienaventuradas y bienaventurados. Bienvenidas y bienvenidos a La Ventana, que se abre de par en par. Hoy jueves 15 de septiembre de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, los ojitos sonrientes. Ahí lo que veo son los ojitos de Luiger detrás del monitor. ¡Luiger Loyo! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, buenas vibras a papachos, a mapuches. Esta servidora Enza García, y abro de la mano de Joan Manuel Serrat y este tema, Bienaventurados. Todo lo que nos pasa en esta vida es una bienaventuranza, así no lo podamos entender en un primer momento. ¿Qué es lo que hace las crisis? Señores, que nos revisemos. Nos lleva a un proceso de autodescubrimiento, nos lleva a un proceso de revisión, de rectificación y de creación. Así que bienvenidos, abrazos a nuestras queridas y queridos bienaventuradas y bienaventurados. Y abrimos la ventana con información, las informaciones de las últimas horas. Y bueno, ya este jueves se instaló la plenaria de los cancilleres del Movimiento de Países No Alineados. En la 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que se celebra en la isla de Margarita, Nueva Esparta, se instalará este jueves la plenaria de los ministros para Relaciones Exteriores de esta organización internacional. Este evento será presidido por la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, quien hará la instalación oficial de este evento, que se extenderá hasta el próximo domingo 18. En esta entidad insular se encuentra allí el canciller de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, quien a su arribo al Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño manifestó su complacencia de participar en esta cumbre que tiene como lema Unidad por el Camino de la Paz. Mencionó que precisamente la paz, la soberanía y la independencia, principios sobre los cuales se cimienta el Movimiento de Países No Alineados, hay que defenderla con la unidad, con la concertación. La no alineación tiene enormes méritos históricos y tiene total vigencia. Hay que defender la independencia, la soberanía y la autodeterminación, recalcó. En Nueva Esparta también se encuentra el canciller de Ecuador, Guillaume Long. Creemos que el Movimiento de Países No Alineados, creemos en el sur global y estamos seguros que los países del sur, los países de América Latina, de África y de Asia, estamos llamados a jugar un rol fundamental en el devenir de nuestros pueblos, manifestó el vocero de la política exterior de Ecuador, quien agregó, tenemos que cambiar el sistema injusto en el que vivimos, la gobernanza global, los aspectos políticos, diplomáticos y económicos, y somos los países no alineados. Los estamos llamando a jugar un rol vanguardista para cambiar las reglas del juego que están siendo impuestas desde países que todavía viven, algunos de ellos, con nostalgia imperial. Vamos a rechazarlo desde aquí, subrayó el canciller ecuatoriano. Asimismo estará en el país el vicepresidente de Nicaragua, Omar Hales Levens, el viceprimer ministro de Qatar, Hadmak Bin Abdallah Al Mahmoud, el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, entre otros. Así que bueno, sigue desenvolviéndose esta cumbre del Movimiento de Países No Alineados. El presidente Nicolás Maduro se refirió a este evento como un éxito para Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, indicó que la cumbre del Movimiento de Países No Alineados representa un éxito para Venezuela porque somos un país de paz. Venezuela era un país olvidado por el mundo y que solo era conocido por el petróleo y por las mises. Pero con la llegada del huracán Chávez es reconocida por ser el pueblo de los libertadores de paz, por el liderazgo revolucionario y socialista del siglo XXI del comandante, expresó ayer el presidente durante una entrevista en el programa El Tren de la Tarde, que es transmitido por la Radio del Sur. Esto me recuerda, yo era pequeña, ¿no? Cuando mi hermana mayor cumplió 15 años, yo tenía 6 años, pues bueno, se estilaba en la clase media, se estilaba regalarle a la quinceañera o una fiesta o un viaje. Y bueno, el viaje que, bueno, la mayor, tú sabes, tirar la casa por la ventana, bla, bla, bla, bla, era la Venezuela Saudita, estamos hablando de 1975, ¿no? Yo estaba pequeña. Y bueno, entonces hicimos un viaje, hicimos un tour por México y por Miami, Orlando. Y una de las cosas que le llamaba la atención a mis padres, ¿no? Y lo comentaron durante todo el viaje, que allá en Estados Unidos, cada vez que nos decían, where are you from? Entonces, ¿de dónde vienen? No, de Venezuela. ¡Venezuela! ¡Petróleo! ¡Petróleo! Era lo único que decían los gringos, ahora no. Ahora decimos Venezuela y dicen Chávez. Para bien o para mal, pero dicen Chávez. Dicen Maduro. Dicen revolución. Otros dirán dictadura, ¿no? Dependiendo del país y de los medios de comunicación. Pero, señores, estamos presidiendo 6 organismos internacionales. Destacó el presidente Maduro que la cumbre del Movimiento de Países No Alineados es muy especial porque Venezuela asume la presidencia mundial del movimiento más grande que haya existido en los últimos 66 años en la historia de lucha contra el colonialismo, imperialismo por la independencia, de donde salió el concepto de la colaboración sur-sur y de la lucha de nuestros pueblos por rescatar la dignidad y nuestra cultura. Más de 105 delegaciones están participando con todo su bagaje cultural e histórico y eso es un éxito, afirmó. El primer mandatario también expresó que la revolución bolivariana, a pesar de los constantes ataques nacionales e internacionales y la guerra, tanto económica como mediática, sigue siendo un proyecto viable que representa la esperanza y el futuro. Asimismo, explicó que Venezuela es un país admirado por el mundo debido a la batalla que está dando contra la guerra económica que aplica la derecha con el pueblo. Somos admirados por los pueblos y los jóvenes porque saben que nos estamos enfrentando a un monstruo. Ayer estaba viendo la película de Moisés y me pareció que era muy parecido a lo que estamos viviendo, enfrentados contra los poderosos y los grandes imperios que nos quieren dominar, pero siempre seremos perseverantes con los principios revolucionarios por delante y Venezuela hoy es querida en el mundo. Y bueno, y sí, se nos reconoce y gracias por cuestiones de revolución bolivariana, pero igual, o sea, Venezuela. Oh, Gustavo Dudamel. Ajá. ¿Y quién impulsó a Gustavo Dudamel? ¿Quién impulsó el Sistema Nacional de Orquesta? La revolución bolivariana. La revolución bolivariana y así muchísimas cosas. Ahora, el cine venezolano era desconocido. El cine venezolano en la década del 90 estaba prácticamente agotado. Y ahora tenemos premios internacionales. No solamente la película Hermanos ganó el premio del Festival de Cine de Moscú, sino que ganamos también premios en el Festival de Cine de Venecia, el más antiguo e importante del mundo, con la película Desde Allá, de Vigas, que por cierto también arrasó como mejor dirección y mejor guión en el Festival de Cine de Viña del Mar. Estamos siendo conocidos por nuestro deporte, estamos siendo conocidos por nuestro cine, estamos siendo conocidos por nuestra música, estamos siendo conocidos gracias a la Revolución Bolivariana. Ya no somos un país productor de petróleo y de cirujanos plásticos que exponen sus trabajos en los certámenes de belleza. Vamos mucho más allá. Seguimos hablando de la cumbre de El Noal. Y bueno, se pronunció también la canciller Delcy Rodríguez, quien señaló que los países del Movimiento de Países No Alineados han rechazado las sanciones impuestas por el presidente Obama a Venezuela. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, informó a través de la cuenta en Twitter, @bencancillería, que países del Movimiento de los No Alineados han rechazado sanciones impuestas por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Venezuela, quien, por cierto, ayer renovó y reforzó el bloqueo a Cuba. Me imagino que este será un tema obligado de conversación en esta 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, ¿no? Bueno, recordemos que estamos acogiendo desde el pasado 13 y hasta el 18 de septiembre al grupo político más grande del mundo después de la ONU, con la participación de 120 naciones de África, Asia, Europa Oriental y de América Latina y el Caribe. También por su parte, estoy buscando aquí, Dios mío, aquí está. Estaba en el Últimas Noticias. También estuvo hablando sobre esta cumbre del Movimiento de Países No Alineados el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien señaló que los voceros de la MUD están ardidos de la rabia por la cumbre del Movimiento de Países No Alineados. A esta hora, según ellos, Venezuela se está cayendo de un cacerolazo. Que toquen, expresó el dirigente chavista. La verdad es que no escuché ni una. Por ahí escuché un pitico, pero yo no sé si era que andaban viendo alguna competencia deportiva por ahí o que tendrían una fiesta de carnaval. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y diputado a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, considera que la oposición agrupada de la Mesa de la Unidad Democrática quiere subestimar la... Sí, claro, pero es que de todos modos es un organismo internacional que va en contra de sus principios. El movimiento de países no alineados busca la autodeterminación de los pueblos, es antiimperialista. En cambio, estamos hablando de una oposición que se agacha, que le besa los pies a los Estados Unidos y al imperialismo internacional. Entonces, por supuesto que a ellos les arde porque nosotros no deberíamos estar con el movimiento de países no alineados, deberíamos estar lamiéndole las botas al imperio yanqui, vamos a estar claros, ¿no? Bueno, los voceros, dice Diosdado Cabello, que están encendidos de la rabia. El compañero Nicolás Maduro va a asumir la presidencia por 3 años consecutivos, amargados. Eso tiene a los voceros de la MUD ardidos, llenos de odio y de rabia. Expresó Cabello durante su programa con el mazo dando número 125. Hasta el 18 de septiembre sesionará la cumbre en Margarita, Estado Nueva Esparta. Cabello destacó la importancia de que Venezuela asuma la presidencia de los países no alineados hasta el año 2019, pues es la instancia más grande después de la Organización de las Naciones Unidas. Ellos dicen, esa cumbre no importa. ¿Y por qué se meten con esa cumbre? Pues déjenos a nosotros tranquilos. A esta hora, según ellos, Venezuela se está cayendo de un cacerolazo que toquen, agregó Cabello desde el Estado Nueva Esparta. Según Cabello, los voceros de la MUD se caen a coba entre ellos mismos, expresando que el presidente de la República, Nicolás Maduro, será revocado este año. Bueno, pero eso es realidad y lo dijo creo que el mismo... presidente Maduro, el mismo Diosdado, lo del referendo es una excusa mediática. La cuestión es justificar las acciones desestabilizadoras que han venido realizando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y ya que hablamos de acciones desestabilizadoras, Diosdado Cabello advirtió sobre planes para generar clima de desestabilización este 16 de septiembre, pero sobre eso vamos a hablar en la próxima media hora. Ya son las 10:22 minutos y nos corresponde hacer una pausa en este momento, viendo la llegada de las delegaciones internacionales para la 17ª Cumbre de Movimiento de Países No Alineados. Bienvenidas y bienvenidos todos a Venezuela, un país de gente amable, un país de gente alegre, un país de gente emprendedora, de gente trabajadora, aunque la derecha nos quiera hacer creer lo contrario. Y dedicado a esta patria bonita de Bolívar que está acogiendo a las delegaciones de 120 países del mundo, le dedicamos este tema de la orquesta Piri Salsa, por Venezuela.

¿Sabes lo maravilloso que es ser venezolano? Ser venezolano es tener conciencia clara de la memoria que nos pertenece. Es decir, tener conciencia clara de que somos Hueca y Puro, de que somos Urquía, de que somos Francisco de Miranda, de que somos Simón Bolívar, de que somos Hugo Chávez, de que somos una historia que nos hace hoy recuperar nuestra ancestralidad para expresarnos cada vez mejor y defender nuestra soberanía. Eso es ser venezolano. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido... Cuando son las 10:31 minutos, vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar palabras de la canciller Delcy Rodríguez en la instalación de la reunión de cancilleres en la 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Los derechos humanos, un gran movimiento. Cuando nosotros vemos que el 55% de la población mundial está hoy aquí, reunida en Margarita, representada en cada uno de nuestros países, de nuestras delegaciones, sabemos sin duda que podemos ser una gran fuerza, lo que hemos sido, pero lo que podemos ser en el futuro. Ante los grandes retos que hoy confronta la humanidad. Son los grandes retos y desafíos que se nos presentan frente a un mundo que es cada día más violento, donde la paz es vulnerada por potencia, sin ningún tipo de recato ni de respeto a las normas internacionales, sin ningún tipo de recato ni respeto a las inspiraciones morales de nuestros pueblos. Países de nuestro movimiento han sido agredidos por fuerzas imperiales. Se han violado masivamente sus derechos humanos de nuestros pueblos. Se ha violado el derecho a la paz, se ha violentado el derecho al desarrollo y sin duda alguna el mayor desafío de nuestro movimiento es preservar el derecho al futuro de nuestros países, preservar el bienestar de nuestros pueblos. Sabemos que aquí en este movimiento está concentrada también la posibilidad inmensa de la cooperación sur-sur. Aquí está Telesur, una iniciativa del comandante Hugo Chávez, justamente marcado en los planes, en la concepción de lo que debe ser la cooperación sur-sur, llevando la verdad al mundo y lo que ello significa frente a poderes fácticos desregulados de normas estatales, desregulados de normas internacionales, desregulados de normativa multilateral. Somos un movimiento con permanentes desafíos que a veces desmeritamos la fuerza que somos. No solamente tenemos concentrado el 55% de la población mundial, sino que tenemos las mayores reservas, riquezas en recursos naturales, diversidad cultural, diversidad ecológica, diversidad política incluso. Y en esa diversidad nosotros coexistimos en términos de equilibrio y de igualdad. Acá está concentrada las mayores reservas energéticas de nuestro planeta, de gas, de minerales, y sin embargo se repite la misma historia de los poderes imperiales que hegemonizan las relaciones económicas mundiales mediante la dominación tecnológica, financiera, comercial, mediática, para expoliar nuestros recursos. Y desconocen nuestra fuerza, desconocen nuestra voluntad como pueblos unidos, como movimiento unido, para enfrentar y dar un equilibrio a la humanidad, un equilibrio necesario. Cuando decíamos que hay países de nuestro movimiento que han sido agredidos, pensemos solamente en las invasiones a Libia, a Irak. Esas invasiones trajeron felicidad a los pueblos, trajeron violencia, muerte, sufrimiento. Su derecho al futuro prácticamente lo aniquilaron. Y por eso nuestro mayor desafío es poder garantizar el derecho al futuro de nuestros países. Pensemos en el bloqueo criminal a nuestra hermana Cuba. Por décadas, la imposición del unilateralismo, el derecho imperial que pretende gobernar allende su frontera en nuestros países. Y aquí está el movimiento en solidaridad con Cuba, así como lo está con una de las grandes causas de nuestra historia, como es la causa palestina. Tenemos causas de donde hemos librado batallas de las cuales nosotros podemos sentirnos orgullosos, de nuestra firmeza, de nuestro compromiso, de nuestra convicción por los principios fundacionales de este movimiento, pero también por el respeto a las normas y a los principios y propósitos de las Cartas de las Naciones Unidas. Somos un movimiento respetuoso que puede traer equilibrio al mundo, un mundo que es distinto al de 1961, a los años 70. Hoy, con la conformación de los BRICS, sabemos que hay una reconfiguración también geopolítica en búsqueda de la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico. Nosotros desde Venezuela, que es hoy también un país agredido desde los centros imperiales, queremos agradecer la solidaridad de cada uno de ustedes, porque en conjunto hemos rechazado la bárbara, la insólita afirmación por parte del presidente del gobierno de los Estados Unidos al considerar a Venezuela una amenaza a la seguridad de su país. Imagínense ustedes considerar que esta patria, cuyos libertadores cruzaron la frontera para llevar independencia y libertad a los pueblos de nuestra América, pueda concebirse como un ejército que llega a asesinar y a causar sufrimiento a los pueblos. No está marcado en nuestra historia, no está marcada en la sangre que corre por nuestras venas. Sin embargo, a los Estados Unidos se le ha ocurrido la infame afirmación de considerarnos una amenaza a su seguridad y a su política exterior. Temen a la política exterior venezolana, temen a su diplomacia bolivariana de paz, porque las banderas que nosotros levantamos es la bandera de nuestros libertadores, es la bandera de nuestros héroes, de nuestro movimiento, de nuestros mártires, que llevan consigo la dignidad de luchar por la independencia y la soberanía de nuestros países. Desde el fondo de nuestra alma, nosotros queremos agradecerle a ustedes su presencia acá, porque sabemos que a pesar de las arremetidas mediáticas que conciben las peores mentiras diariamente contra nuestro país, hizo posible que ustedes estén acá hoy presentes, y que al culminar mis palabras, de verdad yo quisiera a todos ustedes dedicarles un minuto de aplauso. Quiero terminar con palabras de un poeta venezolano, sabio, bueno, orgullo nuestro porque fue redactor del preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el poeta Gustavo Pereira. La muerte debe ser vencida, la miseria echada, que haya pájaros en cada pecho. Y nosotros desde nuestro movimiento decimos que haya paz en cada pueblo, que haya armonía, que haya soberanía, que haya independencia y que nuestros pueblos vivan por siempre. Muchísimas gracias y un minuto de aplauso para ustedes que están hoy acá con el pueblo de Bolívar, con el pueblo de Chávez, nuestro comandante eterno que también guía nuestros pasos hacia la libertad, la independencia y la igualdad. Muchas gracias. 10:39 minutos, escuchamos la excelente intervención de nuestra canciller Delcy Rodríguez. Y abrimos la participación a la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están abiertas, disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y como les habíamos informado en la media hora anterior, el diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió en su programa Con el Mazo Dando el planes que tiene la oposición para generar clima de desestabilización este 16 de septiembre. Durante su programa señaló que, de acuerdo a la información suministrada por un patriota cooperante, para variar, JJ Rendón habría preparado un video para este viernes. Bueno, señores, eso es lo que es una oposición de camarita. El diputado por el Bloque de la Patria a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, alertó la noche de este miércoles sobre nuevas acciones por parte de la derecha para intentar generar un clima de desestabilización contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro a propósito de la movilización prevista por la oposición para este 19 de septiembre. Durante su programa, con el mazo dando, señaló que, de acuerdo a la información suministrada por un patriota cooperante, Juan José Rendón, JJ Rendón, habría preparado un video para este viernes. Ya JJ Rendón revisó el video de Resistencia No Violenta, el cual cuenta con la participación de Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, con la esposa del monstruo de Ramo Verde, la bonita pero mentirosa Lilian Tintori y otros, detalló el parlamentario. Señaló que el guión exclusivo es de JJ y las instrucciones que no deben alterarlo porque costó mucha plata. Denunció también que Julio Borges, del partido opositor Primero Justicia, tiene previsto reunirse con el director de Alimentos Polar, Manuel Felipe Larrazábal, y Lorenzo Mendoza, en las instalaciones de Empresas Polar, ubicada en Los Cortijos, con el propósito de diseñar un nuevo plan contra el gobierno del presidente Maduro. Bueno, será esconder la harina de maíz para lo de las hallacas, pero bueno, como la gente está haciendo maíz pilado y están vendiendo maíz pilado, pues miren, señores, qué maravilla. Hallacas de maíz pilado comeremos este diciembre. Y en todos lados, mira, en un mercadito donde voy los sábados, que está cerca de mi casa, te venden el kilo de harina de maíz pilado en 850 bolos y lo único que tienes que hacer es echarle un poquito de agua y sal. Claro, lo que tiene esta masa de maíz pilado es que debe estar refrigerada. Uno no puede comprar grandes cantidades si no vas a andar comiendo arepas todo el tiempo porque se te puede poner ácida. Es perecedera, pero una vez cocinada en forma de hallaca, eso puede durar y durar y durar. Y estamos hablando de una harina rica en fibra. Rica en fibra y rica en vitaminas. Mire, señores, gracias Lorenzo Mendoza por enseñarnos que no dependemos de ti. Por enseñarnos que podemos crear. Gracias, Lorenzo Mendoza, por hacernos volver a las raíces de una alimentación sana y natural. Gracias, derecha venezolana. Muchísimas gracias. Porque a diferencia de lo que se pensaba, la obesidad y el sobrepeso no es síntoma de buena salud. Así, y vamos a estar claros, bastante fornidongos que estábamos casi todos los venezolanos, porque esa la apariencia famélica de las mises pertenecía nada más a las mises, a las que Osme las tiene durante un año a punta de atún al natural y hojas de lechuga, ¿no? Que eso tampoco es nada sano. Bueno, dijo Diosdado Cabello que tienen preparado un almuerzo y una carpeta con el plan para los próximos meses. Ya comenzaron a ejecutarlo. La pedidera de dólares también es parte de su confabulación, advirtió Cabello. Asimismo, denunció que la firma JP Morgan también se sumará a la guerra económica contra Venezuela. Al respecto, Cabello obtuvo información de que Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, patrocinante de la guerra económica, tiene previsto un desayuno el jueves 15 de septiembre, es decir, el día de hoy, con un enviado especial de la firma JP Morgan de Nueva York en el restaurante del hotel JW Marriott en El Rosal. Recordó que JP Morgan es una empresa financiera global que representa el capitalismo puro del imperio norteamericano. Por aquí están los no alineados y la oposición invita, imagínense ustedes, a JP Morgan, ¿no? Desestabiliza otras instituciones financieras para su propio crecimiento. Es una piraña del capitalismo, devora todo lo que se atraviesa. Por algo Juan Pablo Olalquiaga planea aliarse con JP Morgan, condenó. Igualmente comentó que el pasado lunes 12 de septiembre, las diputadas por Primero Justicia, María Albert Barrios y Dinora Figuera, viajaron hasta Costa Rica para participar en el Encuentro de Mujeres Líderes de América, patrocinado por la Fundación Alemana de Derecha Konrad Adenauer. Stifun. Precisó que dicha fundación en Venezuela tiene muchos antecedentes, ya que ha financiado eventos de la ultraderecha local. Cabello dijo que, como aspecto curioso, uno de los directores de la institución con sede en Bogotá es Antonio Nicolás Briceño Brown, vinculado con Álvaro Uribe Vélez, y su secuaz José Obdulio Gaviria, y actualmente Briceño es presidente de la Fundación Amor en Acción, fachada de la CIA para que surgió del lazo de Otto Reich, según explicó. Por otro lado, también alertó Cabello sobre las pretensiones para desacreditar la participación del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, para el diálogo entre gobierno y la oposición política. Tamara Sujú, quien le hacía favores a alias El Cuerpo, Cuervo, Felipe Rodríguez, Isadora Zubillaga, testaferra del monstruo de Ramo Verde, Leopoldo López, y a Patricia Betancourt, financista de los viajes que realiza la Lilian Tintori a España y toda Europa, bueno, el último viajecito a La Haya, se encuentra orquestando un plan para desacreditar en los países europeos las acciones de diálogo que realiza José Luis Rodríguez Zapatero, indicó. Apuntó que ya contactaron a un periodista del diario franquista ABC de España, que es muy amigo de Miguel Enrique Otero. Cuando son las 10:46 minutos, tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Bueno, caramba, aquí se cayó la llamada. Bueno, nosotros seguiremos revisando informaciones. Pero como dice Chico Buarque, a mí me fascina esta canción. A pesar de vosé, mañana ha de ser otro día. A pesar de ustedes, mañana será otro día. Y hoy es un nuevo día para empezar de nuevo y para crear y para ser felices. Vamos con informaciones positivas, ¿no? Una de ellas es que descargaron más de 2.000 toneladas de medicinas, insumos y equipos médicos en Puerto Cabello. Bolivariana de Puertos, Bolipuertos, anunció la mañana de este miércoles a través de su cuenta en Twitter que más de 2.000 toneladas de medicamentos, insumos y equipos médicos se han descargado y despachado desde el puerto marítimo de Puerto Cabello, Estado Carabobo, desde que se activó la gran misión Abastecimiento Soberano. Por su parte, Bolipuertos precisó que 864 toneladas han sido consignadas por entes del Estado, mientras que 1.264 fueron tramitadas por el sector privado. En este sentido, entre el material para los servicios de salud recibido en este terminal portuario, destacan 162 toneladas de proteínas y vitaminas, 27 dosis de vacunas, 459 de dextrosa, 162 de sueros orales, 27 en concentrados vitamínicos, 216 de guantes y otros utensilios médicos, además de 243 toneladas entre sustancias destinadas como materia prima y farmacéuticos no peligrosos. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo anda todo? Buenos días para ti, buenos días, Luiger, usuaria y usuario. Hablamos desde el Cerrucho de Latillo. La llamada anterior que se cayó era la mía también. Ah, ok. Qué suerte que me volvió a caer. Qué bueno. Bueno, suerte. Empecemos porque tal día como hoy nació Briceño Irragorri. Uh-huh. 1897 hasta 1958 que vivió él. También tal día como hoy, la historia también dice que muere Medina Angarita, uh-huh. 1953. Casualmente, ellos dos se conocieron en la Academia de la Armada Venezolana, porque el señor Briceño Irragorri primero estuvo en una de las academias del ejército, donde se conoció como Medina Angarita. Casualmente murió Medina Angarita el mismo día del nacimiento de este insigne venezolano trujillano. Hablando un poquito de lo que expusiste inicialmente, los Estados Unidos en este momento cree que le estarán dándole un premio a Cuba alargándole el boicot por un año más. Como si eso fuera, como te voy a alargar un año más de comida, un año más de un contrato, un año más de algo que te estoy comprando para beneficiarte. Lo que le están alargando es todas las calamidades que tienen durante 50 años que tienen con eso, como si eso fuera un premio. Y eso tiene que discutirse aprovechando la reunión que hay en Margarita, de los no alineados, para protestar, levantar algo, la voz, ¿verdad?, a los Estados Unidos de Norteamérica, porque eso es no puede ser así como suena, no puede ser. Hablando también un poquito de lo que tú hablaste de por qué nos conocías en el exterior, Le voy a dar un testimonio, amigo. El año 1974, creo que fue, estaba yo en un sitio que llaman La Junquera. ¿Tú lo conoces? No. La Junquera es la frontera entre Francia y España. Okay. Ahí había un especie, algo así como un viaje que nosotros teníamos aquí para entrar a España o para entrar a Francia, cualquiera de las dos cosas. Y llegué allí con unos amigos que venía, estábamos del otro lado, estábamos en la parte francesa y veníamos para España. Y les pidieron documentos, ellos eran italianos, y pues, como yo era el americano, los documentos suyos, amigo, yo se los dije. Y yo sabía por dónde venía el señor, me dice, ¿de dónde es esto? ¿Dónde queda este país? Y le dice, la tierra de César Girón. Como César Girón, la familia Girón Díaz, en España tuvo mucha notoriedad a través del ambiente taurino, uh-huh. Sabía por dónde venía y me iba a decir que, bueno, no que lo disculpara, sino se quedó tranquilo. Pero lo que le dijo uno al otro, le dijo, oye, deja pasar al chaval, porque tú sabes de dónde viene, debes de traer un pozo de petróleo en el bolsillo. Uh-huh. Por eso así era que nos conocían. Así sí, señor. Es. Pues eso es lo que le digo. Déjalo pasar, que debe traer un pozo de petróleo en el bolsillo. Anda, chaval, vamos para adentro, me traigo el pasaporte. Y feliz día, feliz noche, y la parranda, y esto y el otro. Así era que nos conocían, amigos. Y si nosotros no nos descuidamos, todo lo que le está pasando a Cuba y que nos está pasando a nosotros, y todo lo que nos viene por delante, que son los beneficios que tenemos ahorita, si no los cuidamos, los vamos a ver en el alto de una higuera. Así de alto, como le ponen a los caballos el pesebre, para que no lo alcance, bien alto, que es la comidita que tú acabas de hablar, de lo que están haciendo ahorita la gente de la Polar y la gente de la comida, pues la gente que produce, dicen ellos, que no produce nada, sino lo que hace es transformar materia prima y vendérnosla bien cara, y que la distribución no llega a donde tiene que llegar. Por ello debemos de cuidar, debemos alentar y debemos de ser lo que siempre hemos sido. Pa'lante, amigo, pa'lante. Si mañana hay otro poquito, lo molestaremos otro ratito. Sí, señor, querido Fernando, un abrazo grande. Pa'lante es pa' allá. Y bueno, y antes de ir a la pausa, otra noticia positiva es que empezó la venta solidaria de uniformes. El Gobierno Nacional espera concretar la venta solidaria de 1.500.000 combos escolares antes del inicio del periodo escolar 2016-2017 para garantizar el buen regreso a clases. La meta inmediata es de 3 millones de kits en 5.000 centros educativos, priorizados por encontrarse en zona de pobreza extrema, donde el presidente Nicolás Maduro determinó que existieran todas las misiones sociales, informó Gladys Requena, ministra para la Mujer y la Igualdad de Género. La afirmación la hizo en medio de la entrega de este beneficio la Escuela Alberto Smith, ubicada en Ocumare del Tuy, donde se asignaron 1.257 combos de uniformes. Destacó que con el desarrollo de esta política se estima cubrir aproximadamente 30% de la matrícula escolar del sistema de educación pública. Solo acá en Miranda entregaremos 177.000 kits de 6 piezas por tan solo 2.500 bolívares. Ya tenemos el primer avance de 25.000 que se va a entregar en 182 escuelas seleccionadas, detalló. Puntualizó que gracias a los comités locales de abastecimiento y producción se está logrando dar respuesta a la comunidad en momentos de crisis inducida, no solo para la alimentación, el pueblo participando de manera orgánica con la agenda bolivariana. Y ya que hablamos de los CLAP, habilitan correo electrónico para formular denuncias en referencia a los CLAP. El Estado Mayor para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción habilitó el correo electrónico clapnacional2016@gmail.com. Repito, clapnacional2016@gmail.com para que los ciudadanos puedan formular denuncias en referencia a su funcionamiento. Asimismo, el organismo sugiere a los venezolanos no hacerse eco de falsas informaciones y estar atentos a las cuentas oficiales de los CLAP. Entonces, bueno, recuerden, la cuenta, el correo es clapnacional2016, todo pegadito. clapnacional2016@gmail.com. También tienen cuenta en Twitter, @clapoficial, clapoficial, pegado, clapoficial. En Instagram, @clapoficial. Y un canal de Telegram, @clapnacional. Bueno, ya lo saben, de todo modo, esto lo compartimos por las redes sociales. Son las 10:54 minutos y nos vamos con un hermosísimo tema de nuestro Eneas Perdomo, Lucerito de Millano. Lucerito de Millano, alúmbrame mi camino.

que nunca se vaya. Qué tema tan bonito, tan bonito. ¿Qué le estábamos cantando? Y tenemos un coro armado, pero un coro bien bonito. Nos encontramos aquí, cuando son las 11:06 minutos en la ventana. Aquí me encuentro, ¿no? Con dos amigos. Se trata de Osvaldo Zurita y de Mónica Bastardo. Osvaldo Zurita es integrante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital. Mónica Bastardo, pues, es compañera, porque, bueno, compañera de él. Ellos tienen también una compañía que dicta cursos sobre seguridad integral, ¿no? Dan asesoría técnica y, bueno, sistemas y proyectos de seguridad integral. Bienvenido, Osvaldo. Bienvenida, Mónica, a La Ventana. Hola, Enza, gracias por tu ayuda y gracias por aceptarnos en tu programa. Bueno. O sea, gracias, Enza, por aceptarnos la invitación y, bueno, bueno, bienvenido. Osvaldo, cuando estamos hablando de, porque vamos a hablar sobre eso, sobre seguridad integral, norma de prevención que podemos asumir ante situaciones, ante eventos que pudieran ocurrir, un accidente doméstico, un temblor, el caso, por lo menos también, cómo prevenir en el caso de las escuelas o caso de sitios donde hay muchos niños. Mira que los niños inventan uh-huh. mucho cuando hay niños chiquitos. Bueno, cuando hablamos de seguridad integral, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, cuando hablamos de seguridad integral, justamente es como lo menciona la palabra, debemos atender a todos los factores. En un accidente puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, y uh-huh. cuando nos referimos a mantener un rango de seguridad, lo primordial es la prevención. Uh-huh. Y es justamente dentro de lo que es esa prevención está justamente lo que es la educación hacia las personas, a la comunidad en general, pues, como usted lo dijo, a los niños, para evitar estar en situaciones de riesgo. Ahorita cualquier ambiente pudiese presentar en un momento determinado una situación de riesgo, una caída un desnivel, pudiese ocasionarle una lesión a una persona. Y tener presente, pues, todo lo que son las normas de seguridad que se deben seguir es importante para reducir la probabilidad que ocurra cualquier situación no deseada. Exactamente. Y a nivel de seguridad, ¿cómo podemos calificar a Venezuela? No, porque, bueno, estabas hablando hace un rato que, bueno, que un desnivel puede generar una caída. Entonces eso también tiene que ver con cómo está el estado de las aceras, cómo está, en el caso, para prevenir incendios, todo lo que tiene que ver con las conexiones eléctricas. O sea, ¿cómo calificas tú a Venezuela? ¿Venezuela es en realidad un país de alto riesgo para sufrir cualquier tipo de accidente? Bueno, ahí casos de casos. Ciertamente uh-huh. hay mucha disponibilidad de parte de la comunidad hacia lo que es la seguridad. Sí, te puedo decir que hay muchas situaciones de riesgo presentes debido a que, como tú sabes, pues nuestra ciudad creció en muy poco tiempo de una manera bastante acelerada. y muchas veces pues no se siguieron ciertos lineamientos de ordenamiento como tal para lo que es la parte constructiva. Y eso, bueno, lo que pasó con la vaguada de hace pocos años, que originó que se desalojaran barriadas completas y todo lo que fue el fenómeno de los refugios, que bueno, posteriormente son los nuevos residentes de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ¿no? Recordemos también el deslave de Vargas, que bueno, por el desorden en lo que es el crecimiento de Vargas, con el desvío de los ríos, con el taponamiento de quebradas, bueno, hizo que este deslave arrasara con miles de vidas humanas, ¿no? Sí, ciertamente. Bueno, aprovechar la oportunidad de hacer una pequeña aclaratoria. Se ha establecido que lo que sucedió en Vargas no fue realmente un deslave. Porque ese término de deslave mayormente se utiliza cuando se refiere a lava. Y fue mayormente la consecuencia de los flujos aluvionales. Okay. Que es un proceso natural de las zonas montañosas, o sea, por ejemplo, por supuesto el Cerro del Ávila, el Guaraíra Repano, él tiene una dinámica de absorción de agua, y cuando llega a un límite, pues de algún modo él la libera. Justamente eso fue lo que pasó en el año 99, una situación que se había presentado en otros años anteriores también, una periodicidad aproximada de 50 años que se tenía datas que habían sucedido eventos similares, pero no con las mismas dimensiones. No, por supuesto, lo que sucedió en el 99 fue que ahí se acumularon varios factores, ¿no? Que incidieron en que el resultado fuese la catástrofe que se tuvo en el estado Vargas. Allí, por supuesto, lo que se estableció fueron que esos flujos aluvionales arrasaran con todo lo que estaba en su paso. Y como no se respetaron, como usted mismo lo estaba diciendo, no se respetaron los cauces de los ríos, las quebradas, hubo una construcción bastante prolífera en esos últimos años ahí abajo. Y cuando ocurrió el fenómeno, pues arrastró por consigo todo lo que estaba a su paso. Sí. Y así mismo, como es ese caso de Vargas, también eso sucede para acá, para Caracas, en menor magnitud, ciertamente, pero también se dieron varios casos. Es importante señalar que lo primordial en estos sentidos es la prevención. Sobre todo ahora que están anunciando que, bueno, que siempre, que después del fenómeno del Niño, que fue el que vivimos, viene la niña, que trae el efecto contrario, que son correcto. Lluvias torrenciales, y bueno, ya sabemos cuál es el impacto de las lluvias aquí en Venezuela, ¿no? Exactamente, sí, la idea de, bueno, la invitación era para dar, como quien dice, una ventanita hacia eso, para preparar a la comunidad. Cuando dices que si Venezuela es un sitio de alto riesgo, no, realmente el riesgo está presente en todas partes. Y la topografía de nuestra ciudad, pues lamentablemente es así, pues somos muchas zonas altas, donde están muchas barriadas en nuestra ciudad, que de repente no hayan respetado ciertos lineamientos constructivos, pero también está la otra contraparte, que el Estado se ha abocado a través de sus organismos a crear ese estado de conciencia en lo que es la parte de la prevención, organizándose. Tenemos un ejemplo, lo que son los CAEL, que son los Comités de Atención de Emergencias Locales, donde las comunidades se pueden organizar a través de los... Pero qué bien, no sabía que existía ese tipo de organización. Sí, sí, es positivo. Eso es algo muy de mucha utilidad dentro de las comunidades organizadas. Los consejos comunales pueden establecer, y lo que siempre nosotros conversamos, ¿no? Cuando damos esa preparación hacia las comunidades, es que justamente la población es la que conoce su entorno y es la que debe tomar la iniciativa, las cartas en ese asunto. ¿Y ustedes ofrecen, le dan asesoría a estos comités de... Sí, por supuesto. Dentro del Cuerpo de Caracas, de Bomberos de Caracas, existe un área que se conoce como planificación para casos de desastres y emergencias. En ella están divididos en varios departamentos, en varias divisiones. Una de ellas es justamente la División de Preparación Comunitaria. En ella se aboca justamente a la preparación de las comunidades en lo que es la atención de emergencias. A través de ello, con ese programa de los comités de atención de emergencias locales se pueden elaborar los famosos y bien nombrados planes de emergencia. Okay. Está el plan de emergencia comunitario, con el cual se prepara a las comunidades para situaciones de emergencia, y eso deriva también de lo que es el plan de emergencia familiar. Entonces, es como que dice una cuestión que va concatenada con la otra. Debemos tener un plan de emergencia en nuestras casas. ¿Qué hacer en caso de? Okay. Por ejemplo, en caso de terremoto. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Lo que yo recuerdo de la escuela, pararse debajo del marco de las puertas o colocarte debajo de una mesa. No te vaya a caer la lámpara encima, en realidad, básicamente por eso, ¿no? Ciertamente. Bueno, pero fíjate que esas acepciones han cambiado un poco. De hecho, tenemos una herramienta también que nos ayuda mucho, y es la Funbisis, que ellos, a través de su página web www.funbisis.gov.be, tienen tips informativos, y ellos inclusive tienen también un aula de atención para las comunidades, para las escuelas, donde te dan cómo qué hacer, cómo actuar ante situaciones de caso, en este caso terremoto, el famoso qué hacer antes, durante y después, y siempre se menciona, y ahí te señala pues toda una serie de tips, igualmente a través de Cuerpo de Bomberos Caracas, como le indiqué, y igualmente está Protección Civil, que tiene un departamento de capacitación para las comunidades. Se puede tener en bien esa, lo que es la parte de la capacitación para las comunidades. Y o sea, las comunidades que quieran tener, hay comunidades que de repente no te tienen este comité de atención de emergencias, ¿no? ¿Cómo pueden hacer? ¿Se dirigen al cuerpo de bomberos del Distrito Capital para que los orienten, se registren, los formen? Es correcto, a través de esa división que le mencioné, conocida popularmente dentro del ambiente como DIPRECON, allí en esa se puede canalizar con ellos para dar la capacitación para las comunidades y preparar, como ya mencionamos, el plan de emergencia comunitario. Okay. Esa es una herramienta básica, elemental, que nos ayudaría a todos a la hora de que se presente cualquier tipo de eventualidad. Lo importante de esto es justamente estar preparados para cuando pudiese ocurrir cualquier evento. Hay algo que se conoce como el ciclo de los eventos adversos, donde hay una serie de etapas por las cuales pasan esos eventos como tal. Una de ellas es justamente la preparación. Está la prevención, está el proceso de mitigación, que es lo que es reducir las posibles causas de daño a las comunidades, y finalmente la alerta. Esas son las que estarían en el antes de que ocurra el evento, en la fase anterior al evento. En la fase del evento como tal, que es en el durante, solamente están en lo que es la etapa de las respuestas. Ahí, en la medida que se haya consolidado toda esa prevención, esa preparación y mitigación de los riesgos, se podrá atender mejor en el momento de responder. Y posterior al evento, que es en la fase del después, quedaría lo que es la rehabilitación de las comunidades, lo que haya podido ocurrir. Y por supuesto, a más largo plazo, lo que sería la reconstrucción de esa comunidad ante el evento que la haya azotado. Bueno, estamos conversando con Osvaldo Zurita, y se encuentra con nosotros también Mónica Bastardo. Osvaldo Zurita, pues bueno, es integrante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital. Mónica Zurita, bueno, trabaja junto con Osvaldo Zurita también en una compañía, ¿no? Porque ellos, bueno, aparte, ¿no?, de las labores que realizan dentro del Cuerpo de Bomberos, tienen un plan de cursos bien interesantes de seguridad integral. Y lo que llama la atención es que muchos de estos cursos están dirigidos a las empresas, a las áreas de trabajo. Porque en muchas oficinas, ¿verdad?, o en muchos lugares de trabajo, pues bueno, está el IMSACEL, afortunadamente no existía, ahora existe el IMSACEL, y bueno, que te debe de velar para que hayan unas condiciones óptimas de seguridad laboral, aunque no siempre se cumplen, ¿no? Pero dentro de lo que son las oficinas, los espacios de trabajo, también hay que tomar, ¿no?, medidas de seguridad, o saber, porque uno como trabajador debe saber cuáles son las condiciones donde se debe trabajar, ¿no? Si están limpios los ductos de aire acondicionado, porque si no, eso puede generar problemas respiratorios. También, si hay áreas de evacuación, O sea, si hay salidas de emergencia, si hay extintores, ¿no? Entonces, bueno, si nos puedes hablar, Mónica, o nos puede hablar también Osvaldo, sobre cuáles son las condiciones mínimas de seguridad para un espacio de trabajo. ¿Qué nos puede decir Osvaldo? Sí, bueno, existe lo que es la ley de condiciones y medio ambiente del trabajo, la LOPSIMAT, en la cual establecen cuáles son las condiciones mínimas que debe tener un puesto de trabajo justamente. Uh-huh. Y se utiliza justamente el INSACEL, Instituto uh-huh. Nacional de Prevención de Accidentes, para que mantenga esas condiciones mínimas de seguridad. Inicialmente, bueno, lo más que se tiene en este caso son normas de orden y limpieza, uh-huh. es lo primordial. Ya en otro sentido, lo que es la parte de la señalización, uh-huh. que también nos indica las vías de salida que debemos nosotros tener bien ubicadas. Y también hay otros factores, como es el caso de la iluminación adecuada en el sitio de trabajo, lo que es la parte del ruido también, en muchos ambientes de trabajo que de repente puede estar afectado. Y todo eso tiene sus especificaciones en relación, sobre todo, a lo que es el tipo de trabajo que se va a realizar. Hay trabajos, como ustedes saben, bueno, que son a nivel de una oficina, por ejemplo, o un lugar techado, y hay otros tipos de trabajo que se realizan a la intemperie. Uh-huh. Entonces también todos esos tipos de trabajo tienen normas que cumplir. Pero bueno, gente que maneja cargas, por ejemplo, que necesitan tener una faja para evitar uh-huh. daños en la columna, hernias, ¿no? Correcto. Cascos de protección. Las construcciones son muy susceptibles de que haya accidentes, ¿no? Es correcto. Y justamente esas condiciones inseguras que de repente tengan uh-huh. a las cuales estar expuesto el trabajador requieren a su vez que entonces, en este caso el patrono, pues le brinde las normas de seguridad a través de repente de equipos o de herramientas que le permitan trabajar de una manera más segura. Uh-huh. Uh-huh. Estamos conversando con Osvaldo Zurita y bueno, le está acompañando que parece que tiene un ataque de pena, Mónica Bastardo, ¿no? Que se encuentra aquí con él y estamos hablando precisamente de seguridad integral. Cuando ustedes se acercaron aquí a Alba Ciudad, que estuvimos conversando, ustedes me comentaron que ustedes están haciendo también un trabajo con radios comunitarias, ustedes tienen también un espacio radial. Podrían hablar sobre ello también para hacerle la cuñita, para que la gente los escuche, y porque de verdad que nunca está de más, aparte que es un tema, a mí me parece un tema muy interesante, todo lo que tiene que ver con seguridad, con seguridad integral, con normas de prevención, porque no solamente a uno le da como que tranquilidad al saber qué es lo que debes hacer en determinadas situaciones, sino que, y uno aprende y uno sabe, ¿no? Es algo que a uno lo tranquiliza y uno aprende. ¿Qué nos podrías decir, Mónica? Ciertamente, nosotros tenemos dos, esta tarde comenzamos nuevamente con parte de un programa, la programación se llama Previniendo a la Comunidad, ya que Radio Tiuna nos dio la oportunidad de, como bien dice, de llevar un poquito de concientización a las comunidades. Y esto fue un proyecto que entre Osvaldo y yo decidimos, como bien dice, sacar adelante, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, bueno, Radio Tiuna nos dio la oportunidad y bueno, hasta el momento me he encargado, como quien dice, de la producción del programa, de bajar la música, de montar los guiones, pero aquí el especialista es Osvaldo, o sea, por eso es que yo le doy la palabra a él, claro. Porque es un espacio de una hora en Radio Tiuna, ¿en cuál es la frecuencia? 102.9 FM. Exactamente, 102.9 FM. ¿A qué hora? De 4 a 5. Los días jueves a partir de las 4 de la tarde. Es decir, hoy a las 4 de la tarde ustedes sintonizan Radio Tiuna y pueden escuchar Previniendo en la Comunidad. Previniendo la Comunidad. Exactamente. Bueno, mira, de verdad que les recomiendo el espacio, no se lo pierdan. Y bueno, nosotros estamos pendientes a ver si hacemos algo interesante por allí. Bueno, de verdad que se nos fue el tiempo rapidísimo. Muchísimas gracias a Osvaldo Zurita y a Mónica Bastardo por acompañarnos la mañana de hoy aquí en La Ventana. Y bueno, estamos a la orden. ¿Algún mensaje que quieran dar antes de despedir? Bueno, Samira, de verdad que estamos agradecidos por toda la ayuda que nos has prestado y agradecidos a Alba Ciudad por abrirnos las puertas. Sí, la verdad es que muchísimas gracias. Quisiera pedir la oportunidad que nos das con una frase que hemos usado nosotros como eslogan. Comunidad prevenida, comunidad segura. en la medida que tomemos esas medidas, que adoptemos lo que es la seguridad y la prevención en nuestros hogares, en nuestra comunidad, va a ser mucho mejor la convivencia y el resultado de bienestar para todos, como lo quería el comandante. Claro que sí. Previniendo en la comunidad, en Radio Tiuna, de 4 a 5 de la tarde, 102.9 FM. Así que bueno, no se lo pierdan todos los jueves. Y eso, comunidad prevenida, pues una comunidad que está condenada a ser feliz, ¿no? Independientemente de los problemas, bueno, los problemas se irán. No serán tan fuertes cuando uno se está prevenido. Y bueno, de verdad, para mí un placer haberlos tenido. A título personal lo digo, yo siempre he sentido muchísima admiración por los integrantes del Cuerpo de Bomberos. Me parece que es una profesión bellísima, es una profesión abnegada. No hay nada más hermoso que poner incluso en riesgo la propia vida para salvar la vida del otro. Así que de verdad encantada de tenerlos acá. Gracias. Esa. Bueno, son las 11:26 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos. Mira, vale, está bien sabrosita esta versión. Es una versión que hizo en su momento el dúo Los Carpenters del tema Please Mr. Postman de los Beatles. Es excelente. Escúchenlo, ya venimos. Mr. Postman. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. Alba Ciudad 96.3 FM los invita a sintonizar Música Emergente, un recorrido por la diversidad musical nuestroamericana desde una óptica urbana. Música Emergente, todos los domingos de 3 a 5 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM, con la producción y conducción de Gustavo Velázquez. Cultivemos nuestra cultura. ¿Dónde sale el cocú? Ya te lo voy a contar. ¿De dónde sale el cocú? Ya te lo voy a contar. El cocuy fue declarado como Patrimonio Nacional, Ancestral y Cultural de la Nación por la Asamblea Nacional el 15 de noviembre del año 2005. Es el licor más popular de la región occidental del país. En la antigüedad, los indígenas utilizaban su extracto para elaborar bebidas con fines medicinales y las hojas para construir sus casas de bahareque, hamacas y artesanías en general. La planta xerófila agave cocuy nace en forma silvestre en regiones áridas y de la cual se extraen el pringote, que es el primer líquido que se saca y tiene propiedades terapéuticas con 35 y 70 grados de alcohol, y la cola, entre 10 y 35 grados aproximadamente. Contiene vitamina B3 o niacina, un aminoácido que ayuda en el metabolismo de las proteínas, el colesterol y los ácidos grasos. Además de abrir los vasos sanguíneos, ayuda a combatir enfermedades como la diabetes. Y por esta razón, el cocuy fue declarado Patrimonio Natural, Ancestral y Cultural de la Nación. Momentos de nuestra historia. El 15 de septiembre falleció Isaías Medina Angarita, quien fue presidente de la República entre el período 1941 y 1945. Hijo del general coreano José Rosendo Medina y de Alejandrina Angarita García. A sus 15 años de edad, se trasladó a Caracas para inscribirse en la escuela militar, egresando con el grado de subteniente el 23 de julio del año 1914. Años más tarde, regresó a la escuela militar como comandante de la compañía de cadetes y profesor de dicha institución. El 1 de marzo del año 1936, Isaías Medina Angarita es nombrado por decreto ejecutivo Ministro de Guerra y Marina. Años más tarde, es general de brigada hasta convertirse en candidato a la presidencia de la República. Ese mismo año contrae matrimonio con Irma Felizola y el 5 de mayo del mismo año asumió la presidencia de la República. Isaías Medina Angarita fue un militar civilista que respetó los derechos humanos, propició y defendió la libertad de expresión, permitió la libre actividad de los partidos políticos, promovió una reforma constitucional que otorgó por primera vez el voto a la mujer para elegir y ser elegidas concejales, así como la elección directa de diputados y la legalización del Partido Comunista. Fue derrocado el 18 de octubre del año 1945 por un golpe cívico-militar. Fue detenido y expulsado del país el 8 de mayo del año 1952. Isaías Medina Angarita falleció en Caracas el 15 de septiembre del año 1953 como consecuencia de la ruptura de un aneurisma abdominal. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Que nada dura para siempre. Es una frase común que suena muy diferente desde que te fuiste tú. Vuélveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir. seguro que aunque pruebes por el mundo, tú vendrás porque no sabes ser feliz sin mí. Qué cosa más hermosa, qué cosa más sabrosa. Sí, dime, Cristian. Ajá, no, no, pero que vienen para acá. Sí, sí, diles que pasen. Qué bien, llegaron a tiempo, se hicieron unos 10 minuticos, pero aquí llegaron. Qué rico que estamos aquí, cachetico con cachete, aquí imaginario, ¿no? Disfrutando de este hermoso tema de Cristian, interpretado por Cristian Castro. Vuélveme a querer. Pasen adelante, que en esto, bueno, tenemos poquito tiempo, pero vamos a aprovecharlo al máximo. Bienvenido, tomen asiento. Aquí tenemos dos compañeros de la Misión Cultura que tienen una serie, ¿no? Tienen una serie de eventos que arrancan el día de mañana en Fuerte Tiuna, que tiene que ver con la promoción de la lectura, de la literatura y de la poesía. Venezuela es un país de músicos y poetas. Es impresionante todo lo que surge, las cosas tan hermosas que surgen en las reuniones. Cualquier persona, o sea, sea humilde, sea campesina, sea clase media, pero siempre te sale con algún poemita. Ay, no, mira, yo este poema se lo escribí a mi mamá, este poema se lo escribí a mi pareja, o sencillamente hablé. Hablando, ¿no? Hay gente que no hace falta que escriba rimas, pero lo que dice, lo que siente, lo que transmite es poesía. Bueno, se encuentran con nosotros, por cierto, este jueves arranca la Filben Vargas, ¿no? La Filben aquí en Caracas se va a llevar a cabo en el mes de noviembre, ya les diremos, ya profundizaremos en esa información más adelante, pero este jueves 15 de septiembre hasta el próximo 17 se realizará la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben en los espacios abiertos de la Plaza El Cónsul de la Parroquia Maiquetía en el Estado Vargas, en homenaje a Francisco de Miranda y al poeta local Ligia García del grupo literario Nosotros y directora de la Casa de Poesía Juan José Breca de la UAS. Guaira. Bueno, bienvenidos. No tengo aquí los nombres y tengo mala memoria. Muy buenos días. Muchas gracias por abrir su ventana a nosotros, a la Fundación Misión Cultura, la Misión Cultura Corazón Adentro. Nuestros nombres, Luis Martínez, asesor integral de la manifestación literatura de lo que es el eje metropolitano de la Misión Cultura, y quien les habla, Rafael Carballosa, que funjo como metodólogo de la manifestación, de la Coordinación Nacional de la Misión Cultura Corazón Adentro, aquí en Venezuela. Perfecto. Anoche, bueno, anoche estuvimos conversando y me hablaste de una serie de actividades que arrancan el día de mañana. Háblanos sobre ello. Bueno, sí, estamos organizando desde la Fundación Misión Cultura un encuentro de grupos literarios para concertar, articular estrategias de trabajo, promocionar nuestra obra. Estarán los grupos, estará la acera de enfrente que viene de Cabima, Zulia, Me Ilumino de Inmenso, que es de Miranda, En la Otra Orilla, que es de aquí de Distrito Capital. Sí, con quienes estuvimos compartiendo. Exacto. El martes pasado, ¿no? Verso Caribe, que es de Ciudad Caribia. Van a estar algunos grupos de La Piedrita también, que hemos invitado. Vamos a tener un encuentro con nosotros, que es el grupo de Vargas, de que la Feria de Vargas está dedicada a una poeta de este grupo precisamente, a Ligia García. Uh-huh. Entonces, vamos a estar desarrollando todo un programa de actividades con este sentido: articular, encontrarnos, conocernos, estimular a los jóvenes creadores, a todo este movimiento cultural emergente literario que del que disfruta la nación y que ha acompañado la Fundación Misión Cultura y la Misión Cultura Corazón Adentro, que estamos soñando con antologías, con espacios en las redes de articulaciones, con lecturas a nivel de país, en los espacios no convencionales, en plazas y eso. Y para eso es este primer encuentro, que va a contar con presentaciones de revistas, de libros, conversatorios, debates. Vamos a presentar la revista Vivir, el número uno de la revista Vivir de la Fundación Misión Cultura. Los poetas invitados, que son Laura Gamboa, Andrés Rojas y Dalimar Medina Chaverra, van a estar presentando libros. Vamos a tener un conversatorio sobre editoriales, también editoriales alternativas, sobre estas posibilidades de, oye, qué bueno, de los pequeños espacios promocionarnos. Por ahí van las cosas. Uh-huh. Bueno, sí, yo quiero promocionar un poema de una de las poetisas que viene al encuentro, que se llama Dalimar Medina, del libro De la muerte y otras pulsiones. Y es un poema muy hermoso, que ella tituló Madrugadas. Siento algo de mí. Siento algo de mi adolescencia sobre estos hombros, el candor aquel ya ausente, los conflictos intactos, la noche es solo humo y no lentejuelas, necesito un dedal que me cubra toda, basta de heridas, la inocencia huida, el desengaño no existe, me pesan los años, la esperanza gotea, la rabia y el miedo portan cetro y corona, la habitación duele y son las 2 de la mañana. Hermoso. Wow, hermoso. Fabuloso. Esa poeta va a estar con nosotros. Así que si usted ama la poesía y le gustan los espacios estos de intimidad, estaremos a las 2 de la tarde, el sábado, en la Casa José Martí. Eso Casa de Nuestra excelente. América. 2 de la tarde, este sábado, 2 de la tarde, Casa de Nuestra América, José Martí. La marcha, camaradas, es mañana. Mañana todos a marchar. Y el sábado, después de una buena marcha, de un buen baño de pueblo y de buenas energías, vamos a disfrutar de la poesía en la Casa José Martí, aquí en el Boulevard Panteón, un espacio bien agradable. Y después, si quiere, después del recital de poesía, ahí tiene la Casa de las Letras. Ah, pero no terminamos ahí. El domingo nos volvemos a conectar con la poesía y vamos a estar entonces en librerías del sur de la Fundación Teatro Teresa Carreño. Vamos que también a estar puede después merendar 11, allí en el eje. De 11 hasta 3 de la tarde, con otra serie de presentaciones, conversatorios, charlas, encuentros, canciones. Así que invitados todos a este encuentro de escritores de grupos literarios que hemos titulado Asalto de Amor. Es decir, defender la poesía, es la hora de defender la poesía, defender la paz, de defender la alegría. Y para eso también estamos los poetas. De este lado siempre ha estado la poesía, del lado del pueblo, del lado de la verdad, del lado de los que fundan. Por eso Fundación Misión Cultura está trabajando. Bueno, hiciste que me acuerde de esto de Asalto de Amor. Me recuerda un graffiti a que le tomaron fotos y circula por las redes, que dice: cuando los odios andan sueltos, nosotros amamos en defensa propia. Oh, pero qué bien, qué bien. Bueno, un asalto de amor. Asalto. En defensa propia, pues un asalto de amor. Esos son los tiempos. Así que por ahí estamos trabajando. Muchísimas gracias y los invitamos. El sábado, 2 de la tarde, Casa Nuestra América José Martí. Y el domingo, a partir de las 11 de la mañana, en la librería, en Librerías del Sur de la Fundación Teatro Teresa Carreño. Perfecto. Y vamos a tener este Asalto de Amor, lo vamos a tener este fin de semana. Bueno, mañana es la actividad en Fuerte Tiuna, llegan los poetas de Cabima. De Cabima. Estarán el sábado en la Filben de Vargas, en la mañana. En la tarde es este encuentro de la Casa José Martí, que va a estar espectacular. El domingo en la mañana, desde las 11 de la mañana, en la Librería del Sur del Teatro que está en el Teatro Teresa Carreño. Y bueno, y después de este Asalto de Amor, ¿qué? Otro. ¿Qué nuevos planes, qué nuevas cosas nos tiene la Fundación Misión Cultura? Pues mire, estamos trabajando intensamente en todas las manifestaciones, no solo en literatura, en danza, teatro, música, artes plásticas, por este mismo objetivo, visibilizar la obra de estos cultores que están a lo largo de todo el país, por estimularlos, por darle protagonismo. Hay mucho, mucho talento. Usted decía que Venezuela es tierra de músicos y poetas. En eso nos hermanan también. Se hermanan también Cuba y Venezuela, tierra de músicos y poetas. Somos Caribe. Exacto. Ahí está el alma y el ímpetu Caribe. El fuego, exactamente. Por ahí son las cosas. Mira, te tengo un poema aquí que se llama La Legión de los Incautos. Ajá. Su epígrafe dice: Dichosos los de corazón limpio, Mateo 5:7. Fui postulada, es de Laura Gamboa, una de las poetas que va a estar presentada. Así que escuche, porque si le gusta este poema, tiene que sumarse a este encuentro de escritores. Fui postulada para la Legión de los Incautos. No sé por quién. Recibí un correo que decía: Usted reúne las condiciones para ser una incauta. Si acepta, podrá unirse a los que construimos un mundo utópico con ilusiones, palabras y abrazos. A los que nunca perdemos un amor, porque sabemos que el amor es de todos, de nadie y del tiempo, y no tenemos más seguro que la aventura de la entrega. Pensé que la invitación era una broma, pero no lo era. La legión funciona bajo la complicidad de los que en fondo prefieren pasar por tontos, distraídos, sin notar cuánto de guarismo hay entre la gente. Y gritan: reivindicamos el color rosado, la palabra compañero, las canciones de cuna, el arco iris, los crepúsculos, la bendición de las abuelas, la canela en el té de los amigos. Esos enfermos de optimismo me conmueven. Confiesan su ternura sin turbarse. Así me uní a esta gente. Me anoté en sus libros y aquí estoy, conversando contigo, que incauto me descifras. ¡Qué hermoso! Por favor, está espectacular. Y me gustó muchísimo una frase: enfermos de optimismo, enfermo, me conmueven. Hasta el tuétano, enfermos. Nosotros, aquí de en la optimismo. Ventana, aquí los ventaneros y las ventaneras estamos todos enfermísimos de optimismo. ¡Qué maravilla! Laura Gamboa se llama la poeta. Laura Gamboa, viene de Cabimas. Y va a estar este fin de semana, por favor. Vamos a refrescar el alma, el sentimiento, apapachos intelectuales vamos a tener en la Casa de las Letras y en la Librería del Sur de la Fundación de la Fundación Teresa Carreño. Y por supuesto, para aquellos que están en Vargas y nos escuchan por internet, cuando vayan a la Feria Internacional del Libro, la Filben del Estado Vargas, pues no dejen de compartir con nuestros poetas, ¿no? Con nuestros poetas, que de verdad que prometen una velada encantadora. Son las 11:49 minutos, todavía nos quedan unos minuticos si quieren compartir otro poema más. Bueno, porque, y sí, mientras lo iba buscando, yo quiero dar un madera fina es lo que estamos compartiendo madera, aquí. Puro. Qué maravilla. Un agradecimiento a Fundación Misión Cultura, a la camarada Elsa Gualdrón, al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que nos están apoyando en todas estas iniciativas de visibilizar, promocionar, hacer que se encuentren, que se articulen los grupos de creadores a lo largo de toda Venezuela. Y los creadores y las creadoras que quieran recibir apoyo de ustedes, asesorarse, inscribirse, ya sea en lo que es el área literaria, ¿no? El área literaria, en danza, en artes plásticas, artesanía, ¿cómo hacen, no? ¿Dónde yo sé dónde están ubicados, pero a lo mejor que nos está escuchando no, cómo los ubica, cómo hacen, cómo se pueden acercar a la Misión Cultura y qué servicios o qué apoyo les puede brindar la Misión Cultura? Contáctenos a través de allí mismo en la Fundación Misión Cultura. Puede acercarse a nosotros ahora mismo en el encuentro de escritores para darle contactos con con metodólogos, con profesores de danza, teatro, de música, de artes plásticas, y ya comenzar a vincularse a los talleres que se organizan a lo largo de todo el país. Estamos en toda Venezuela asesorando con profesores, con especialistas de todas las manifestaciones, así que la ventana está abierta. Así es. A ver. Bueno, yo voy a leer otro poema de Dalimar Medina, Sufrir. Uh-huh. Es un poema epigramático que dice: me puse curitas donde requería sutura, y ahora no sé qué hacer con este ovillo de heridas, con esta madeja de sufrimientos, no sé qué cicuta degustar para calmar esta sed y lograr una huida más sencilla. Excelente. Uy, Dios mío, pero es que se desgarra. Ah, ese poeta, pasamos de los enfermos de optimismo a lo que es el dolor desgarrador, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, el dolor muchas veces nos dice que estamos vivos porque sentimos, ¿no? Sí, ajá, precioso. A ver si yo encuentro otro por acá, que yo creo que está en la primera sección, que es la de más, digamos, más erótica. Yo había un poema por acá que a mí me gusta perfecto, mucho. Perfecto, porque estamos cerca del viernes. Y estoy tratando de localizarlo, a ver, pequeño poema que lo vamos buscando. Y uh-huh, ya lo vamos a encontrar. Sí, realmente es un libro que trata del tema, un tema muy emblemático para el ser humano, que es la muerte y el amor. Bueno, erótico. Pues, ¿qué es el erotismo? Muerte, la pulsión entre el eros y el tánatos, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Y de hecho, en francés, al orgasmo le dicen le petit mort, la petite muerte, la pequeña muerte, ¿no? Cada orgasmo es una pequeña muerte, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Y bueno, entonces de allí viene todo George Bataille con toda la cuestión de que bueno, que somos discontinuos y que a través del orgasmo entramos en la continuidad, y entonces ahí nos ponemos con todo el desarrollo filosófico de lo que es el erotismo, ¿no? Pues mira, este se llama Árbol de Vida. Ajá. Tu saliva me resulta un rico ungüento, conjurado en sereno y velas de colores, sacro en todo su sabor me resulta tu lubrix. Sois lo angelicalmente inicuo, sois la luz de mis tinieblas. Que nos expulsen del paraíso por comernos nuestros frutos, pero que no nos vistan, por favor. Uy, qué bueno está. Mira, y ese libro tan maravilloso, ¿dónde lo puede conseguir uno? Bueno, el libro es producto de estos pequeños, de estos inmensos esfuerzos editoriales de allí del proyecto Novilunio, que su editor principal va a estar aquí, es un humanista que dedica todos sus esfuerzos a promocionar sin ánimos de lucro la poesía y la literatura y la cultura. Él trae algunos ejemplares, así que Ensa, tiene que estar allí para que te lo firme la propia autora, lo escuches en su voz, que lo lee el triple de la emoción y de, claro, y de sensualidad que lo leemos nosotros. De verdad, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, y ya saben, están todos y todas invitados. Gracias. Ya, bueno, a nosotros se nos acabó el tiempo. Y queremos agradecerles a nuestros queridos ventaneros y ventaneras su fiel sintonía, y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día y después Radar 96 con dos seres maravillosos llamados José Ángel Lanza y José Gregorio Goyo Sánchez, y muy buena música. Y por supuesto, el que le guste la salsa y quiere mover el esqueleto y pasarlo rico en la cola del carro, en el tráfico, de 4 a 6 de la tarde, la salsa de acero. Así que bueno, ahora hay mucha tela que cortar aquí en Alba Ciudad mientras la ventana se cierra. Hasta mañana. Los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, el samurái Luigi Erloyo. Y cerrando la ventana por el día de hoy, esta servidora, Ensa García, que junto con Luigi les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos escucharemos mañana. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos poesía, pero ¿qué más necesitamos? ¿Qué es lo que necesita todo el mundo? Amor. Eso es lo que nos dice Mata Rica. Love, love, love. Chao. Llorando, desconsolada, un padre sin trabajo, que no puede hacer nada. Los niños han vuelto, no piensan en nada, solo quieren amor. Y este mundo.